una disculpa, porque al calor de una campaña, los nervios, uno dice muchas cosas. Yo soy un hombre que reconoce cuando se equivoca. Créalo, hago pública una disculpa por las expresiones emitidas. De hoy en adelante una nueva historia se escribe para el bien de Mazatlán. ¡Bravo! ¡Bravo! Sean todos ustedes bienvenidos a esta casa del Consejo Municipal Electoral. Yo quiero decirles que desde el mes de diciembre que entré a trabajar a este consejo, me aboqué a la tarea de organizar un proceso electoral apegado a los principios del instituto, que es el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Desde ese momento hasta el día de hoy, el día de mañana y siempre seguiré los principios de certeza, de legalidad e imparcialidad y máxima difusión de lo que yo realice dentro de mi actividad electoral. El día de ayer por la tarde yo ya no pude dar ningún tipo de información porque estaba concentrado en las labores que se estaban realizando en lo que fue la primera jornada histórica de conteo total de voto por voto. Es resultado de una elección que no tiene lugar a ninguna duda y no está quedando sombra de sospecha en lo que es el triunfo de ustedes. Yo el día de hoy, viernes 10 de junio, acompañado de mi consejero Carlos Joel Tirado, mi compañera Iris Medrano, consejera de este Consejo Electoral, mi compañero Domingo Zambrano, una persona habilidosa en el ramo del derecho electoral y eficiente colaborador mío, pues estuvimos trabajando junto con el resto del consejo y todos los colaboradores para hacer de esta una jornada histórica diferente y pues echándole todo lo que se puede y haciendo de las últimas 48 horas algo que en realidad superó todo lo que habíamos conocido nosotros en materia electoral. Por eso, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en este proceso electoral de Sinaloa 2015-2016, otorga esta constancia de mayoría y validez de presidente municipal, síndico procurador y regidores al municipio de Mazatlán, Sinaloa, al presidente municipal electo Fernando Pucheta Sánchez. ¡Bravo! González, regidor. ¡Bravo! A Berta Bonel Corio. ¡Bravo! Una persona que ha realizado ejercicios de carreras allá por el malecón. Gracias, bro. Celia Selene Mallorquín Uribe. ¡Bravo! Ricardo Michel Luna. Anabel Pérez Luna. ¡Bravo! Carrillo. Gracias. A todos los que han acompañado, y a Guadalupe Valle Sánchez, a Benjamín Villela Lizárraga, a Celina del Carmen Valdés Ponce y Carlos Enrique Luna López, quienes serán sus síndico procurador y regidores. Que al calor de las campañas y al calor de estas actividades político-electorales, pues mucho se externa, y se externa a veces de esa manera. Pero quiero decirles que en mi labor como árbitro, yo sé a lo que vengo. Fernando, ¿te conoces? No, no, no. Quiero decirles que mi trayectoria ha sido una trayectoria de lucha, que soy un hombre limpio, que soy un hombre honesto, que soy un hombre que ama a Mazatlán, que hoy se inicia una nueva historia, una historia donde le damos vuelta a la página. Necesito el apoyo de todos los mazatlecos para sacar adelante este gran compromiso que a todos nos lleva al baile. Mazatlán es uno solo. Mazatlán es incluyente, Mazatlán es tolerante, Mazatlán es una ciudad de respeto. No podré caminar si no es de la mano del ciudadano. Les garantizo a ustedes la seguridad de que en cada uno de mis actos estará siempre el respeto a todos los mazatlecos. No vuelvo a repetirlo, gracias, usted lo ha comentado, al calor de las campañas, cuántas cosas suceden, pero hicimos una campaña limpia, una campaña que nos llevó a ganar el respeto de la ciudadanía, y a ellos les tenemos que corresponder. Dejaremos el alma en el camino, si es posible, por hacer las cosas bien, de una manera honesta. Hay que apostarle a la democracia, hay que apostarle en lo futuro a que las campañas sean campañas de propuesta, no campañas de denostación, pero también se aguantan y se sobrellevan. Y qué mayor motivación para mí que después de haber llevado una campaña que ya queda en el recuerdo de Fernando Pucheta, llegue a este momento tan importante. Compañeros, maestra, que será síndico procurador, compañeros que serán mis compañeros regidores, amigas diputadas, todos tenemos un compromiso. Ya no son los colores los que nos van a distinguir en el trabajo. Es el ánimo, es la voluntad y es el corazón de los mazatlecos por dar pasos firmes, porque queremos a nuestra ciudad, porque amamos a Mazatlán. Un solo Mazatlán, un solo mazatleco, todo para adelante. Y pues, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias por este momento. Muchas gracias.